gaude berriro con la crónica del GOT. Gaur martxoak hiru, egun zoritxarrez famatua, denak gogoratu goguan dakau martxoan hiruak ze pasa zen Gasteizen. Oain dela urte de xente. Bueno, hoy gogoratzeko martxoak, este marzo viene bueno, pues con diversas convocatorias. Para empezar, la más cercana, el 8 de marzo. ¿La revolución será feminista o no será? Evidentemente, creemos que hay que participar en las distintas convocatorias que haya, tanto a nivel de pueblo como de Rialde, y animar a la gente desde el GOT a que participe en las distintas convocatorias que haya. Luego, pues bueno, el GOT sigue inmerso de pleno en la dinamización de la Vinta Submarcha, de las marchas de la dignidad. Ya lo hicimos el pasado año y esta volvemos a Madrid. Sábado 21 de marzo es la convocatoria que hay. El pasado viernes realizamos una acción que consistió en poner un vídeo que ha elaborado el propio grupo Arso de la columna de Euskal Herria del año pasado, que participó en las marchas de la dignidad. Este año más o menos se repite el formato. Se saldrá el 18 de marzo de Gasteiz a la mañana para hacer después un desplazamiento hasta Miranda de Ebro, hacer allí algún acto, comer con las gentes de Miranda y ya coger el autobús camino a Madrid, para luego marchar por distintos pueblos de la Comunidad de Madrid los días 19 y 20... y el 21 hacer ya la confluencia en el centro de la capital del reino con las distintas columnas que vienen del resto de territorios y naciones del reino. Decir que, pues bueno, en las dos últimas villeras de coordinación de la Duinta Submarcha en Euskal Herria, en Ego Euskal Herria, la participación está siendo de los sindicatos CGT, CNT, SK, la Asamblea de Parados de Vizcaya Colectivo Social, junto con el GOT, amén de dos partidos políticos, el Partido Comunista y Podemos Euskadi. En principio, bueno, pues animar a la gente a estar al tanto, a reservarse el día en el calendario y a participar de ella. Y desde el GOT, pues bueno, para darle publicidad a esto, hemos convocado, vamos a hacer una acción de calle el viernes 6, que será en torno a las 6 y media, 7 de la tarde, para el jueves de la semana siguiente. En principio, salvo algún cambio de última hora, tenemos convocado a una rueda de prensa a las 12 del mediodía en la calle abajo, en Miquel Azulo, Cultura El Cartean. Y para el mismo día a la tarde, a las 7, un documental de la columna Andalucía de la Marcha de la Dignidad del año pasado, del 2014. Pues bueno, realizado por gentes vascas. Pueblo, vamos, del mismo pueblo. Ah, son del mismo. Sí. Vale, no sabía, pensaba que eran de la zona. Con lo cual, pues bueno, creemos que interesante y un poco, pues bueno, animaos a acudir para que conozcáis, pues digamos, como un poco más por dentro cuál es el ambiente vivido en las marchas de la dignidad, que de todas formas, tanto en el canal de YouTube de Oarso Taldea tenéis algunos vídeos colgados, como entrando en YouTube podéis acceder a Marchas de la Dignidad y hay distintos vídeos de las columnas en los cuales, pues bueno, sí que se puede apreciar un poco qué es cosas de las que hacían las marchas, porque las marchas, cuando iban atravesando los pueblos, pues bueno, un vecino con problemas de desahucio, pues una acción de denuncia de cláusula suelo en otro banco, o de la tarifa eléctrica, o de una empresa en ERE, o con problemas de despido, las marchas aprovechaban su discurrir para solidarizarse y señalar puntos de lucha y de precariedad o de situaciones alarmantes que hay por todos los lados. Luego, pues bueno, decir que sobre todo uno de los lemas que tiene la Marcha de la Dignidad ese año, porque el lema principal se mantiene, ¿no? Pues pan, trabajo y techo. Ovilla lana ta etxebizitza duintasuna. Bai, pero este año se añade el caminando hacia una huelga general y de consumo. Pues porque entendemos que todas las luces, la alerta roja está al máximo. Cada vez aumenta la pobreza, los desahucios, la precariedad laboral se extiende entre la gente y es responsabilidad de todos acabar con estas políticas neoliberales. Para eso, pues, hay que estar en la calle, hay que salir, la movilización tiene que ser continua. Y entonces, pues lo digo, la Marcha de la Dignidad este año se plantea como un primer paso este y el camino a la huelga general. Un programa de mínimos con un gran consenso social y político en torno al no al pago de la deuda ilegal y legítima, por odiosa. La defensa de los servicios públicos para todos y todas. Trabajo digno con derechos, salario suficiente, reducción de la jornada de trabajo y renta básica para el que no lo tenga. Por el derecho a decidir de las personas, los pueblos y las naciones del Estado en aspectos que atañen a su vida y a su futuro. La defensa de los derechos de la mujer y un futuro por nuestra juventud. Contra la precariedad laboral y social, no a las reformas laborales. Contra la represión y la ley Mordaza, muy de moda y que el GOTE hace poco realizó una pitada. Contra el chip. Chip, que vienen. El chip, Tratado de Libre Comercio, carta blanca para las multinacionales. Las multinacionales, las empresas, por encima de los gobiernos y los derechos y los pueblos. Y por el derecho, por supuesto, a una vivienda digna. Y no al corte de servicios esenciales por impagos de luz, agua, gas, etc. Y por supuesto, como no a la OTAN, no a las guerras. Digamos que estos serían como un poco los puntos básicos que defienden las marchas de la dignidad. Con lo cual, os animamos, hay que echarles. Os animamos a todos a participar y a sumaros a esta pelea. Por otra parte, continuando ya un poco con más cercano, tanto en la cercanía como en el tiempo, es la convocatoria de la Carta Social y del GUNE sindical, la mayoría sindical vasca. Que, como ya hemos venido informando, pues durante todo un largo año se ha estado elaborando una carta social. Una carta social, una apuesta por cambiar el modelo socioeconómico. ¿Qué se hace en la carta? Bueno, pues en la carta se habla, digamos, de las situaciones de los distintos sectores: educación, vivienda, igualdad, derechos laborales, servicios sociales, culturales, lingüísticos. Se hace un diagnóstico, se incide en qué cosas habría que cambiar para que la igualdad sea más real, para que los derechos a la educación, a la vivienda, sean reales y no como ahora ficticios. Y sobre todo se hace pensando en movilizar y en activar a la sociedad. Y en concreto en nuestra comarca se le ha dado sobre todo un enfoque, pues tratando de ver de qué cosas podemos ir haciendo ya, independientemente de cómo presionamos para que se den los cambios legales que posibiliten el que se cumplan lo que nosotros denominamos que son nuestros derechos. Entonces, pero mientras y eso no se da, pues apostamos porque hay cosas que sí se pueden hacer. Y hablamos, pues bueno, del trabajo cooperativo, las distintas expresiones que hay: Goyener, FIARE, COP58, los grupos de autoconsumo, APAICIARCHA. Bueno, hay cosas que ya están funcionando: monedas locales. Bueno, pues a eso vamos a darle entre todos empuje y vamos a organizarnos, vamos a hacer el trabajo en común para conseguir que de una vez se cumplan nuestros derechos más básicos. Entonces, pues bueno, para participar en la movilización del 14 de marzo, la convocatoria es a las 5 de la tarde en el Sagrado Corazón de Bilbo y en el Parque Antonaiti de Iruña a las 5:30. En principio, esta convocatoria, como he dicho, pues es del CUNE y de la mayoría sindical. aquí en el pueblo, pues podréis igual comprar las chartelas para los buses, pues igual en Arcaicha y en Landare, así como en las sedes de los sindicatos de la LAB. Y para terminar, una fideuá de verdura y pollo. Para 4 personas, medio kilo de fideos fideuá, hay de 2 clases, macizos y en tubito. A mí personalmente me gustan los macizos, pero cada cual que haga con lo que quiera. Para 4 personas, como decía, medio pollo, una cebolla, un pimiento verde, un tomate, un calabacín y 1/4 kilo de vainas. Primero, pondremos las vainas troceadas pues en bastones, cortadas a la mitad a lo largo, con un poco de agua a cocer y un poco de sal. Eso por un lado. Luego, por el otro, pondremos una paellera o una sartén, el pollo troceado sobre pequeño con un poco de aceite a dorar. Cuando esté medio dorado así, añadiremos la cebolla picadita lo más fina posible y el pimiento verde también. Lo iremos pochando. Cuando eso ya esté junto con el pollo casi pochado, añadiremos el tomate y el calabacín. Le daremos unas vueltas más y añadiremos los fideos. Mojaremos con el agua de que hemos cocido las vainas, y como las vainas ya las tenemos cocidas, pues las añadiremos en el último momento. Los fideos, en unos 8 minutos después de añadir el agua, hirviendo lentamente, ya están hechos. Animaos a que preparéis. Onein. Adiós.